escuchamos para toda la audiencia, el ganador del concurso a la pieza mayor, al sorteo paralelo, Mauricio Mesina de Punta Alta, que pescó un chucho de 13 kilos, 673 gramos, lo sacó a las 16:25 del día sábado en el pesquero conocido como el Médano Blanco. Esto nos decía en esta transmisión, lo escuchamos. Logro en esta nueva edición de la pieza mayor. Eso, ¿cómo te sentís? Muy contento, me imagino, por este logro. Sí, sí, no, para menos, muy contento. Dale un poco a la audiencia, ¿dónde salió, dónde lo pescaste? Estuve en el Médano Blanco, cuando empieza el Médano Blanco, carne con langostina y anchoa, típico, tradicional sanguchito. Estaba en nylon 25, metiéndolo al agua, pegándole lo más dentro posible. Así que hasta que en el segundo, tercero, cuarto me parece que fue. ¿Pico? Tardó mucho, te llevó mucho tiempo, te lo trabajaste, lo trajiste tranquilo. En todo momento con la estrella floja, si quería llevar que lleve, si quería venir que venga, había mucho tiempo para sacarlo. De Punta Alta. De Punta Alta. ¿Venís siempre a la Corvina Negra? Todos los años. Sí. ¿Todo lo es la primera vez que se da? Esta es la primera vez que se da. Sí. ¿Un grupo grande vinieron ustedes o vos viniste solo? Esta vez vinimos cuatro nomás. El año pasado éramos una barrita de 15, 16 más o menos, pero este año cuatro nomás. ¿A quién le querés que te dedicara el triunfo que te van a estar escuchando? A mi viejo. Realmente que me pasó la camioneta para poder venir. Carlitos, negro, y a mi hija, a mi hermano y todo lo que me conoce, mi amigo. ¿Es que inició la pesca? Sí. Sí, sí, seguidor de él y mi padrino. Pero, Mauricio, andá a festejar y bueno, felicitaciones. Creo que estas cosas le hacen bien al deporte, en especial a esta nueva edición y a toda la gente de Punta Alta también que te va a recibir en tu lugar. Felicitaciones. Muchísimas gracias. La palabra, bueno, del ganador a la pieza de mayor peso, el sorteo paralelo que se realizó esta tarde, bueno, muy emocionado, Mauricio Mesina.